Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. José Julio Mendoza Medranda y su guitarra. Su guitarra y una canción, sí, un ícono para Puerto Viejo de Constantino Mendoza Moreira y la letra de Vicente Amador Flor. Aquí estamos en Bolereando la Noche. Bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, Pepito? ¿Cómo vamos? Cuéntanos. ¿Qué tal en este día lluvioso? ¿Cómo estás? Este día lluvioso que permite que nosotros nos confundamos con el agua, porque que cae, el agua cae para todos y la música también nos cae para todos, porque con estas cosas que estamos diciendo por la radio nos permite acercarnos más al pueblo, a la gente que le gusta la música y que por eso estamos aquí, para poder hacer este programa que ojalá sea del agrado de todos ustedes. Seguro que sí. Yo, además, Pepito, hablemos un poquito de tu trayectoria. Yo sé que todos los que están oyendo saben. Pepito es muy conocido, ¿verdad? Aquí en Puerto Viejo sobre todo. Y entonces, ¿desde cuándo comenzaste con la música? ¿Desde cuántos años tenías cuando el bichito este de la música comenzó a moverse dentro de ti? Bueno, el bichito a mí me siguió, creo que yo desde que nací. Porque yo nací un 5 de junio de 1934. Y cuando mi mamá estaba pariéndome, dice que pasó la banda hacia el parque de Loy Alfaro de Puerto Viejo. Yo vivía en la Cairo Medio, pero igual. Y entonces pasó una banda para darle pues el merecido homenaje que le rendían a Loy Alfaro en aquella época. Y entonces yo creo que nací con eso. Y se mantiene conmigo hasta ahora también, y lo he de llevar hasta cuando ya noté aquí en esta parte de este mundo que tanto quiero. Pero de todas maneras comenzó propiamente a hacer música. Yo comencé a hacer música desde cuando estaba en el jardín de infantes. Y siempre me apegué a ella. Y cuando estaba ya en la escuela, ya comencé a tocar guitarra cuando tenía 10 años. Un señor que me conoció en mi ejecutoria cuando yo tenía 10 años. Él me fue a pedir a mi familia para que yo hacer de mí el mejor músico del Ecuador. Él era nada más y nada menos que José Ignacio Canelo. Compositor grande, maravilloso. Claro, claro. Pero mi familia en aquella época, cuando tenía 10 años, yo no podía dejarme, pues. Y entonces yo ya no me fui con él. Eras un niño. ¿Cuántas cosas hubiera pasado? Pero te digo que yo iba a la iglesia con mi familia, que iba muy, muy devota y todo. Pero cuando ya me veían que yo ya no estaba ya me iban a buscar donde estaba el coro. Porque yo iba de todas maneras a ver el coro. Ah, qué lindo. Me gustaba eso. Y siempre me gustó. Tuve la oportunidad de ver una orquesta que se llamaba Siboney. Y de ella aprendí una canción que después la toqué yo en Cuba. Y que fue un éxito. ¿Cuál era? Siboney. La misma, Siboney. La orquesta. A ver, dame un poquito. Esa canción, ¿tú recuerdas el autor cubano también, el cubano, famosísimo, cubano, que era claro, pianista, compositor, sí, de los grandes de el Cuba? Grande. Que no me acuerdo el nombre, Siboney. Tampoco yo. Tampoco te acuerdas, bueno, estamos fregados, no importa. Seguimos hablando de ti. Dime una cosa, Pepito, ¿tú siempre te quedaste en Puerto Viejo? Toda la vida. Aquí me casé, aquí tuve mis hijos, aquí tuve mi familia, aquí fui profesor y me jubilé también aquí en Puerto Viejo. Ya. Yo me preguntaba a la gente que si yo, cuando le decía que era profesor, me decía, ¿y tú das música? No, le digo, yo de sociales. Yo hice ciencia y la educación. Claro, claro. Y entonces, cree que yo daba la música, no. Eso había otros profesores. Pepito, ¿quién te enseñó a tocar? ¿O si eso fue simplemente absolutamente tú? Autodidacta, igual. Sí, yo fui, sí. ¿Ya? Yo no tuve ningún profesor jamás en mi vida. Pero tuve la experiencia de que yo escuché, por ejemplo, y lo vi a Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez, sí, de, uno de los guitarristas más grandes quiteños, sí, era sí, requintista. Eso, y aprendí de él porque no es que me haya enseñado alguna cosa, no, él ni siquiera supo de que yo existía. Sencillamente que yo veía lo que hacía y yo iba a mi casa a practicar lo que él había hecho. ¿Y dónde lo veías a él? Ah, él venía en una compañía que se llamaba Gómez Albán. Ah, ahí venía con el trío Los Indianos y siempre venía tocando Guillermo ahí. Ah, qué interesante. Y después lo vi con otro conjunto después. Y sí, y aprendí de él bastante y después del resto. Ya. Sí, ¿qué significa para ti Puerto Viejo? Puerto Viejo para mí es lo más importante que hay en el mundo. Tuve la oportunidad y la vuelvo a repetir en este momento porque no me da vergüenza, de que cuando estuve alguna vez ausentado de Puerto Viejo, aquí mismo, en el mismo Ecuador, tenía 2 meses fuera de Puerto Viejo, pero cuando llegué, que fue una noche, vi a Puerto Viejo como la ciudad más linda del mundo y hasta lloré cuando llegué en ese momento, a los 2 meses de haber estado ausente. Ya, ya. Y entonces yo dije, ya de aquí para adelante ya no me saca nadie de mi ciudad. ¿Y cómo comparas ese Puerto Viejo que tú conociste al de ahora? En los cambios de lo que ha habido. Es totalmente diferente. Puerto Viejo fue una ciudad romántica mil veces. Y a pesar de no tener escuelas de música ni de nada, sin embargo, el portuguesense lo lleva en la sangre. Sí, yo recuerdo que había una orquesta que se llamaba Blasio Junior, y Enrique Blasio, que era amigo mío, me decía, Pepe, yo de donde tengo problemas para tocar es en Puerto Viejo, porque ahí todo mundo sabe de música. Eso me lo dijo. Qué gracioso. Tuve la oportunidad de hablar con otros músicos internacionales y mundiales. Yo, por ejemplo, hablé con algunos y creían que yo no era de Puerto Viejo. No. Creían que yo era de otra parte, que claro, propiamente de Cuba, porque yo les pedía música cubana. Y tu presencia física también, pues sí. Sí. Entonces se podría pensar no que sé, era de otro lado, claro. Pero Pepito, después dígame, vamos a hablar de los compositores manavitas, pero antes, tócate un bolero. Yo tengo un bolero, tengo mil boleros. Ah, tú tienes una composición que alguna vez te oí, a canción sin nombre, ¿era un bolero o es un pasillo? No, bolero. Ah, no sé. Sí. Sinfonía sin nombre. Sinfonía algo sin así nombre era. Se llama. Ya. No sé, dale, porque esto no se debe haber escuchado. Nuestros oyentes no lo habrán. Sinfonía sin nombre. Si te acuerdas bien, si no, vamos a otra. Pero hay un bolero. ¿Cuál? De tu padre. ¿Cuál? Ah, ya, adivino. Sí. Nuestros amores. Nuestros amores. Es uno de los boleros más lindos que he escuchado. Te acompaño, Pepito, te acompaño. ¿Quieren? Claro que sí. En un jardín la encontré, dándole vida a una flor con la seda de sus manos y el temblor de su mirar, y tristemente la vi. Cuando enfermó aquella flor que sintió en su corazón una tragedia sin fin, sus besos, promesas de amor para mi vida. Lo siento en mi pecho latir como un idilio. Testigo la luna que vio tantas caricias. su albura en sus rayos envío para los dos. Y luego la luna siguió hasta la aurora, y frente a nosotros la mar se agitó en celos. Le dije: no temas, mi amor, que nada podrá separar, ni el cielo, ni el tiempo, ni el mar, nuestros amores. Testigo la luna que vio tantas caricias, su albur en sus rayos envió para los dos. Y luego la luna siguió hasta la aurora, y frente a nosotros la mar se agitó en celos. No temas, le dije, mi amor, que nada podrá separar, ni el cielo, ni el tiempo, ni el mar, nuestros amores. Linda es esta canción. Realmente es una de las composiciones, música y letra de mi padre Constantino Mendoza. Sí tuviste mucho contacto con él, ¿verdad? Claro que sí, porque él fue profesor de música en el Colegio Olmedo, y yo era inspector también en el mismo colegio. Con él tuvimos contacto bastante, bastante. ¿Y mucho. Cómo era? Terriblemente. Terriblemente. Temperamental. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y como músico? Oh, como músico, para mí uno de los grandes músicos que ha tenido el Ecuador en todos los tiempos. Ya, ya. Sí. Sí. Era bueno el Constantino, muy bueno. Recontra. Tantas canciones, cuántas cosas que quedan para la inmortalidad. Que yo estaba comenzando a tocar en antes este pasillo de Rosales, el que comienza. Rosales Mutió. Sí. Sí, es un hijo de la ciudad de Puerto Viejo. Así es. Y Sueño Estival también era muy lindo, Aromando. Sí, sí, Sueño Estival y Aromando por de Manuel Andrade. Ajá, sí, Manuel Andrade Oreja. ¿Qué otros compositores podemos nombrar? Por supuesto, hay muchos. Manabí siempre ha sido un nido de talento, sí, musical, sí, y poético. Horacio Robo Velázquez. Él escribía. Maravilloso. Maravilloso. Y de tangos, compositores, otros. Tú me hablaste alguna vez de alguno de Pico Asada, de Rocafuerte. Por ejemplo, Naldo Campos. Ah, Naldo también. Que vive en Guayaquil. Claro, de Santana, ¿verdad? De Santana, claro. ¿Ya? Sí, Naldo. Esa belleza de canción. Caramba, que tiene. Caramba, esa canción tiene perfecta. Por ti llorando. Por ti llorando. ¡Qué horror! Mira, sí. Todo mundo la canta. No hay quien no la cante esa canción. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Muy linda. Por es. Ti llorando. ¿Qué otro compositor, por ejemplo, de Manta, de qué sé yo, Ega. Más de Puerto Viejo? Ega. Ah, ya. Camilo Ega, no. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? Egas, ¿cuál era? Camilo, no. No era Camilo Egas. Egas. Bueno, claro. Ya. De más de Puerto Viejo. Compositores, ¿te acuerdas alguno de los? Enrique Peña tiene también sus canciones bonitas. Ya. Yeah. Tiene una que se llama a Manabí, algo así. Uh-huh. Cantada y grabada también. Sí.

la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Pepito, ¿qué otra cosa nos quieres contar? ¿Qué otra cosa? En tu familia, aparte de ti, ¿hay un gusto por la música? ¿Cantan? Ajá, no, totalmente. Sí, ¿no? Todos mis hijos son buenos músicos. De ser profesionales académicos también tienen música, ya ellos hacen música por todos los lados. Como la que estamos viendo. Sí, Marilena también. Y Johnny, Ale, y mis nietos. Yo tengo nietas que son músicas, pero sin nada, no tienen, ¿no? Qué bien. Todo. Qué bien. Oye, nena es increíble, pero nena, tu mujer es... Cuando yo lo oigo cantar, porque yo les cuento que yo llego a la casa de María Elena, la friego todo el tiempo, de Pepito. Pero María Elena canta, sabe todas las letras, es una cosa increíble, qué belleza, ¿no? Todas las letras sabe, sí, nena. Sí, sí. Y sí. Canta. Y sí, y María Elena, y se acuerda de las canciones, pues tiene memoria musical también. Exacto. Sí. Porque se acuerda de todas las canciones, yo le digo, tal canción, sí. Y comienza así. O cuando empezamos, sí, a cantar los dos ahí, por por hacer algo en la casa de guitarra, ella enseguida está ahí cantando. Y algunos trozos que no sabemos, sí, ella está ahí. Así es. Qué belleza, qué belleza. Sí. Ahora estamos ya en las fiestas de Puerto Viejo, ¿no? Esta semana que viene, ¿no? Sí. 12, 13. Sí. El 12. 12 de marzo. 12 de marzo. Yeah. ¿Y hay alguna cosa de música que se vaya a hacer? ¿Tienes idea de algo de aquí en no Puerto sé, Viejo? Absolutamente no, no sé. Todavía no, yo no sé. No sé. Sí. Pero usted debe estar presente en todos esos. No sé. Ya. Bueno, ¿qué otra cosa te oímos, Pepito? Por favor. Yo no sé qué desee. No sé, aquí el culto público que nos está rodeando aquí en la radio, San Gregorio de Puerto Viejo. Ya saben, les recuerdo, Bolereando la Noche, los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada, y se reprisa el domingo a las 5 de la tarde. Y en Quito también, en Quito tenemos el mismo horario, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, para la gente que no duerme, que no concilia el sueño, la gente que está ocupada haciendo cosas, o hasta que está tomando. Aquí me hace mala señal Manuel, que es el compañero aquí que está en el sonido. Y sí, yo creo que es una hora deliciosa para el bolero, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar otro bolero ahí con Pepito, ¿ya? Existe. ¿El tono está bien? No sé. No, el tono no es ese. El tono no es ese, claro. ¿Qué? Aquí andamos así, como se viene la cosa. No existe momento tal día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas. No quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de las flores, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy, estoy. Pepito, tú has viajado también bastante. Me estaba acordando, tú me has contado. Tienes una anécdota, creo que fue en Cuba, puede ser, o en Argentina, en Buenos Aires, que te hicieron tocar ahí. Sí, porque, sí. Cuéntanos sí. Un poquito de eso, que a mí me encanta. Sucede que yo estábamos tocando, estaban haciendo unas tomas para ese salón donde estábamos nosotros. Ya. Había una música solo argentina tocando en esa pequeña orquesta que tenían puesta. Y de repente querían hacerme tomar una toma a mí. Ya. Y entonces le dije que perfectamente, pero que yo me tomaba con una guitarra. Ya. Y ellos no sabían que yo tocaba guitarra. No, claro. Y cuando yo le toqué una canción, no me recuerdo cuál era. ¿Cuál era? Ah, Volver a ser muchacho. Aquí tenemos a la correctora, María Elena. La letra es de Osvaldo Castro Intriago y la música de Constantino Mendoza. Claro, Volver a ser muchacho. Claro, Osvaldo Castro, tío mío, estaba casada con la hermana de mi padre, y él escribió la letra, y esa tocaste. ¿Qué te dijeron? Oh. Alabanzas. Sí, alabanzas. Me dijo el que estaba tocando guitarra ahí. Me dice, ¿que de dónde era yo? Le dije, yo soy ecuatoriano. Y me dijeron, es lo que mejor ha tenido Ecuador, representación de Ecuador, la mejor representación que ha tenido Ecuador aquí. Uh-huh. Eso me dijeron. Qué lindo, me parece. Sí, así sí. ¿Y te gustó Buenos Aires? Sí, Buenos Aires es maravilloso. Sí, pues tú quieres regresar allá. Maravilloso. De paseo. Tuve una suerte de que yo andaba con mi hija, María Elena, y estábamos yendo a una típica argentina, uh-huh. Le dije, y le dije a mi hija y al oído, le dije, sería más lindo si se tocaran sur. Y se tocaron sur. Y justo. En ese momento se tocaron sur. Es que es un tangazo sur, ¿no? Paredón y sur, después. Paredón y después. Ya es, nunca me verán como me vieran. Recostado la viviera esperándote. Sí. A ti te gusta el tango, a ti te gusta el bolero, a ti te gusta el pasillo, a ti te gusta el vals. ¿Qué es lo que no te gusta? No es que no me gusta, sino que la aprecio menos en la música local, la de ahora, digamos. Ah, la actual. Sí. Va. ¿Qué dices tú del pasillo? No se están creando pasillos. Actualmente, desde hace mucho tiempo. Nuevos, Pepito. La gente está lindo entrando, mujeres y hombres, Pepito. Con qué gusto. Pero que lo bailan, los pasillos de siempre. Estoy hablando de creación, de composición. Sí, lindo, yo no he escuchado lindo. Nuevos. ¿Cuáles son los pasillos nuevos? No hablamos de este muchacho de Santana, de La Guaya, ¿cómo es? De Naldo Campos. Ah, no, pero ya no es tan muchacho. Sí. Pero él es ya antes. Pero yo me refiero a la música de él. Ya. Que es jovencita. Okay. Yo digo, actualmente no se compone, ¿no, Pepito? Pasillos nuevos, canciones nuevas. El otro pasillo, ¿cómo se llama? Amor Dolor. Ah, también Amor, es de dolor. Campo. Sí, sí. Tócate uno de esos, no sé. Amor, Dolor. Por ti llorando, no sé, el que tú quieras, toca. ¿Qué? Toca el pasillo que tú quieras ahorita. En Bolereando la Noche se puede hacer de todo, absolutamente de todo. No, esa ya. O sea, ya la tocamos, esa ya la tocaste. Bueno, ya. De Naldo dice, o quieres de otro. Qué increíble. Esto no es un programa preparado, amigos. Esto es un programa improvisado, ¿no? Que para mí siempre resultan los mejores, realmente, ¿no? Tu sonrisa perdida en el recuerdo, el corazón me dice que no te olvidaré, pero a pesar de todo, sabiendo que te quiero, quizás empiece a amarte como jamás amé. Apasionado y claro, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. ¿De quién es este? Yo me acuerdo haberlo oído a los, en las grabaciones, porque yo también hacía programas de pasillos, con los Brillantes. a los brillantes africanos. No es cierto. Los indianos también. Fueron muy buenos los indianos. Ah. No, tal vez no los escuchaste. No. ¿Y eso qué era? ¿Un trío, un grupo? Un trío maravilloso. Trío maravilloso. Sí. Y el cuidado, mucho cuidado. Me hablaste de los Eraso. Ah, sí. Ahí venga María Elena. Eraso era... Toque, fuera, cuidado. Fuera. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Cuidado, mucho cuidado. Estás tarararon rumbo aquí. Venga, cuidado. Sí, lástima que aquí solo dan café. Pero bueno. Venga, cante, Marielina. Venga. Así estamos. ¿Cuál es esa? Ese es un lero que cada tiro usted hace. Se llama Te Noto Diferente. Ah, ah. Dime, ¿por qué buen trío, ¿no? Oh. Creo que México, no es que creo, lo he escuchado los tríos de antes. Qué maravilla, los tres caballeros, los tres dales, los tres diamantes, los tres reyes. A mí me encanta, te digo, en primer lugar, creo que son los diamantes. Me encanta. Los diamantes. Y los tres ases. Claro. ¡Qué barbaridad! ¡Es una belleza! ¿Tú no tienes algo para mí? ¿Cuál era de los tres haces? De los... Yo ya me había olvidado. Sí, yo estaría de los de diamantes y alguna cosita. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. Esos ojazos negros de raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres mi esperanza, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tú, alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo si tú, alma mía, la gloria eres tú. Qué bello bolero. Ya pues, Pepito, no sé qué quieres decir, no sé, decir a tu gente, a la gente de Puerto Viejo, qué sé yo, por estas fiestas, no lo sé. Si tú quieres decir algo, no, absolutamente un saludo, vale. Un saludo a los oyentes, un cariñoso. Dice que el que queda callado otorga. Y yo ya doy el mejor, lo mejor que he tocado en este momento, lo ha hecho por ti. Lo he hecho por Puerto Viejo también, que cumple sus años. Y por toda la gente que siempre me ha seguido. Y que hemos estado haciendo música durante muchísimo tiempo. Claro que sí. Pero que siempre los llevaré a ellos en mi mente. Y ellos a ti. Yo creo que la población, claro, de Puerto Viejo, sí, tú eres un personaje, sí, aquí. Y no, te no tienen creo, mucho, sí, cariño. Pepito Mendoza es conocido por todos los lados acá. Y eso es lindo. Sí, yo sí, quería mucho la gente. Yo siempre fui profesor y me entregué de lleno a esta profesión. Y por eso es que he tenido muchos alumnos y muchos amigos. Y que han sabido valorizar o valorar el esfuerzo que uno hace como profesor para poder estar a la par del alumno. Es decir, si tiene mayor conocimiento, bueno, siempre lo va a tener. Pero uno tiene que ser amigo del alumno, claro, para poderse conocer mejor, para poder conocer sus problemas y para tratar de resolvérselos. Así es. Entonces, así es. De esa manera yo fui un profesor que me quisieron muchísimo mis alumnos. Que tú eres un ser querible. O sea, no hay vuelta que darle. Tú eres un ser amable, cariñoso, solidario. Toda y mi eso vida, creo que son una maravilla de virtudes, sí, ¿verdad? Toda la vida. Sí, sí. Sí. Ya, Pepito, bueno. Así se queda para después. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado esta hora de este programa, Bolereando la Noche. Gracias, Pepito, por haber estado aquí. Y gracias también a los amigos de la Radio San Gregorio. Gracias a Manuel Andrade. Y gracias también a la emisora de Quito, Radio Cultura, que transmite también este programa. Muy buenas noches y que lo pasen bien. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hasta un nuevo encuentro. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.